Bienvenidos amigos a una nueva edición de Creer Comprender en el 107.3 de la FM. Hoy viernes 5 de octubre empezamos nuevo mes y nueva temporada después de las vacaciones, por lo que os deseamos un mes lleno de buenos deseos. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, nos gustaría tener un recuerdo para nuestro compañero Francisco Javier Arias, con el que compartimos muchas tertulias y charlas. Y nos gustaría tenerlo presente a través de sus propias palabras. Cuando alguien te quiere de verdad, con el paso de los años, te darás cuenta que nunca se encuentra esa persona dos veces en la vida. ¿Dónde iba? Así era Javier, una persona que se hizo querer por su humanidad y generosidad desde el ser. Allí donde estés, siempre en nuestros corazones. Junto al mar. Hoy tendremos con nosotros a Joaquín Dambila. Joaquín es profesor del Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, donde ha sido nombrado director comercial y de marketing del citado grupo académico. Es ingeniero superior de minas por la Universidad Politécnica de Madrid, entre otros méritos. Ha sido consejero externo del Grupo Reacciona y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Marketing de España por los sectores banca y seguros, y lleva trabajando en áreas comerciales y de marketing desde hace más de 22 años. Bienvenido, Joaquín. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, buenos días. Hoy dirigirá desde Madrid nuestra compañera Mar Souto Romero, profesora doctora de universidad, consultora de empresas, y también Mar pertenece al consejo editorial de Ibercampus, portal digital de enseñanza superior. Desde el estudio estarán nuestro compañero y productor Javier Mauri y Paco, además de Lola Mesa desde Sevilla y yo misma desde el control. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos, compañeros. Adelante, Mar. Sí, buenos días. Buenos días a todos, compañeros. Es un verdadero placer y un honor pues volver a retomar esta temporada en Querer Comprender después de las vacaciones y así hacerlo pues con una mención especial a un compañero con el que hemos compartido tantísimas conversaciones, con ese espíritu de positividad que siempre ha tenido. Y con eso pues nos quedamos, nos lo llevamos y hoy está pues más presente que nunca con nosotros. Tenemos a Joaquín, bienvenido, esta es tu casa, Joaquín. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Yo a Joaquín lo admiro profundamente porque, bueno, creo que es una persona que, en primer lugar, es un gran profesional, pero sobre todo es una persona sencilla, cercana, y estoy convencida de que vamos a aprender muchísimo de él. Pero me gustaría que nos comentases, Joaquín, a mí, a mis compañeros y a nuestros oyentes, quién eres. Yo creo que lo mejor es que te presentes tú, que hables un poquito pues de ese histórico, de cómo un ingeniero de minas pues acaba en el ámbito del marketing. Y bueno, adelante y bienvenido a Querer Comprender, Joaquín. Muchísimas gracias, Mar. Encantado de estar aquí con vosotros. La verdad es que me hacía muchísima ilusión estar en vuestro programa. Ya lo sabes, además, desde hace tiempo la admiración que os tengo es grande. Y pues persona totalmente sencilla, ya lo has dicho tú, sencilla, que va cumpliendo años desde que a mitad de la carrera pues saqué más o menos buena nota porque quizás tuve suerte en un examen, pues saqué un sobresaliente en la asignatura de marketing y acabé trabajando para mi profesor de marketing de una ingeniería como la que estudié en la Universidad Politécnica. Terminé la ingeniería en cuarto, quinto y sexto, ya estuve trabajando a las órdenes del que por aquel entonces era profesor de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas de Madrid y que básicamente era también un directivo del grupo Unión Fenosa. Allí empecé, en Unión Fenosa, donde independientemente de que estaba haciendo área de marketing comercial, estaba la realidad una empresa muy industrial, como es una empresa energética, y desde ahí, pues, Gas Natural Fenosa hoy, Unión Fenosa por aquel entonces, hoy Naturgy, desde hace relativamente pocos meses. Segur también como responsable de desarrollo de negocio dentro del área de desarrollo de negocio y marketing. Y después Caja Rural. Así que Gas Natural Fenosa, Segur, Caja Rural, Grupo Reacciona, siempre en el entorno de la dirección comercial y de marketing y disfrutando de lo que es el cliente y de lo que es, al final, dar servicio, ¿no? Dar servicio, fundamentalmente, que tú lo sabes muy bien, Mar, a personas. Pues ahí es donde yo me he especializado, ya llevo algo más de 22 años en el área de marketing y dirección comercial, disfrutando cada día de esto tan apasionante como es ahora mismo en mi vida compatibilizar también mi experiencia profesional con la docencia, que me encanta, la docencia, las charlas, las clases, entorno universitario, entorno de posgrado, aprendiendo cada día, pues porque la profesión docente, que tú lo sabes muy bien, Mar, te obliga a estar al día y porque los alumnos te exigen mucho y además te enseñan muchísimo. ¡Qué maravilla! Fijaros cómo se puede diversificar al final el perfil profesional. De repente conectas con algo que crees que puede ser tu expertise y eso se convierte al final en tu trabajo y me parece maravilloso. Yo que sabéis que me gusta mucho la tecnología y sobre todo porque creo que estamos en un cambio de era, esa sociedad digital en la que estamos para entrar en esta sociedad inteligente con irrupción masiva e inteligencia artificial. Joaquín, en tu opinión, yo creo que estos últimos años, el 2018, este 2019 que va a entrar, el 2020, son años determinantes a nivel tecnológico. ¿En qué medida se producen transformaciones o en qué medida se tiene que transformar el marketing para adaptarse a esta tecnología o a estas nuevas tecnologías? ¿Cuál es tu opinión? Pues tienes toda la razón, Mar. Estamos en un entorno donde no es que tengamos tecnología, que tú lo dices muchas veces y muy bien, tecnología la hemos tenido siempre. Lo que sí es posible es que ahora estemos en un entorno donde la tecnología cambia muy rápido y entonces la velocidad de cambio hace que nos tengamos que adaptar a alta velocidad. Yo creo que el gran fracaso sería olvidarnos de la realidad, que es que estamos dando servicio a personas y personas que en el concreto en el entorno del marketing se llaman clientes, ¿no? Las bases son las mismas, de hecho muchos profesionales estamos insistiendo en volver un poco a lo básico, ¿no? Ese back to the basics que habla muchísima gente, es no nos olvidemos de que por mucha tecnología tenemos que ser prestadores de servicios a personas y por tanto no nos olvidemos, que lo digo porque mucha tecnología a lo mejor puede enfriar cierta relación comercial y al final es un desastre. En esta entrevista podríamos estar haciéndola a distancia, la estamos haciendo aquí presencial porque a los dos sabemos lo importante que es pues el contacto con las personas, el conocer al que tienes enfrente, el conocer a tu cliente, eso es importantísimo. Mucha tecnología, pero que no se nos olvide que al final estamos dando servicio a personas. Ahora mismo la tecnología va a marcar hasta tal punto el marketing de los próximos años que no hay departamento de marketing que no tenga un especialista que es verdaderamente tecnológico, ¿no? Los perfiles tecnológicos y de negocios son ahora los más demandados. O en todo caso, quizás la reflexión final y lo argumental de lo que estás comentando sería humanizar la tecnología. Es decir, la tecnología es necesaria, pero no nos olvidemos que al final el gran objetivo es ese cliente. Por lo tanto, no tecnifiquemos para alejar, sino para acercar, ¿no? Humanicemos. Facilitemos, pues como las redes sociales, ¿no? Redes sociales o cualquier canal de comunicación con nuestro cliente nos debe servir para poder aprovechar la tecnología y conocer cada vez a más gente. Y si luego se puede llevar al terreno del offline, pues yo personalmente pienso que muchísimo mejor, ¿no? Pero que no dejemos de tener esa relación personal y aprovechar los nuevos canales pues para poder tenerlo de manera más ágil, no para despegarnos del resto de personas, ¿no? Qué interesante. Javier, adelante. Sí, un placer tenerte aquí, querido amigo Joaquín. En el marketing cliente sigue estando en el centro de las propuestas de valor, pero qué importante es la gestión del dato, de los datos en la toma de decisiones comerciales y de marketing. ¿Cómo definirías el Big Data y el proceso de implantación eficaz de los mismos en las empresas? Pues sí, yo encantado de saludarte, Javier. Muchísimas gracias por tu presencia y por tu pregunta. Me encanta, la verdad. El Big Data, yo personalmente creo que conceptualmente ha existido desde hace tiempo. Lo que tenemos ahora es mucha tecnología que nos permite ser realmente ágiles en la toma de decisiones basada en datos. Los datos, tú coges a cualquier comercial de cualquier empresa y te dice que siempre va a cada cliente pues con lo que al cliente le gusta, le dice lo que el cliente pues piensa que le está aportando valor de su servicio, sabe perfectamente cómo es cada uno. Todo eso se ha hecho siempre. Lo que tenemos ahora es muchísima información y más que muchísima información, una manera tecnológica de acceder a esa información y que nos dé el dato preciso, ¿no? El Big Data es básicamente eso. Es esa tecnología que nos permite saber qué es en realidad lo que deberíamos ofrecerte para aportarte valor, incluso muchas veces por encima del propio conocimiento que tiene la persona, ¿no? Una persona tiene, por poner el ejemplo de un cliente cualquiera, ¿no? pues tiene un comportamiento en su vida personal, en su vida profesional, en sus redes sociales, en su comportamiento, si quieres, con el mundo, y eso va arrojándonos un montón de información, un montón de datos, que hace que a lo mejor él está en su día a día y ni siquiera es consciente de que ahora lo que le apetece es que le ofrezcamos digitalmente que vaya mañana al teatro, y él no lo sabía. Pues el Big Data nos va a dar esa información, ¿no? Incluso antes de que el propio cliente lo supiera, ¿no? Cuando estás ofreciendo un servicio concreto, como pueda ser, si quieres, servicios más sosos, ¿no? Entre comillas, como puede ser, pues nosotros ahora mismo con el grupo Cefudima, formación, pues nosotros sabemos el estado profesional en el que está cada uno, sabemos cuándo le interesa estudiar y sabemos que este es el momento, porque mostró interés el año pasado, pero por la situación profesional que tenía, llevaba solo un año de experiencia, este es el momento que tenemos para ofrecerle esto, ¿no? Y lo mismo extensible a todo, ¿no? Con lo cual, Big Data es una tecnología que nos va a permitir en tiempo real manejar una gran cantidad de información, que estar está ahí y que nos va a servir básicamente para tomar decisiones. Decisiones desde el punto de vista comercial y de marketing, decisiones de negocio, pero también está viendo muchísimas aplicaciones, pues a lo mejor para construir carreteras en sitios donde hay una gran afluencia de tráfico en momentos puntuales, para definir los mejores tratamientos médicos en función de los desarrollos que están teniendo los pacientes en determinadas disciplinas. Esto es lo que nos va a permitir el Big Data, ¿no? El agrupar información para la toma de decisiones y yo creo que para vivir pues mucho mejor. Qué interesante. Querida Lola, adelante. Buenos días, Joaquín. Encantada de saludarte, Mar. Bueno, la tendencia del marketing, desde mi punto de vista, es a medirlo todo. Yo creo que no por el hecho de tener información, sino con el objetivo de adaptar las acciones de marketing a los datos de comportamiento del cliente. Sin embargo, todavía somos recelosos a facilitar determinados datos. ¿Por qué crees que esto ocurre, Joaquín? Pues hola, Lola, muchísimas gracias por tu pregunta. Encantado de estar aquí. Igualmente. Pues sí, efectivamente, esa es una realidad, y una de las cosas que un poco predicamos en marketing es adaptarnos al cliente, ¿no? Y si el cliente es así, pues lo que no podemos hacer es decir, es que el cliente no se entera. No, si el cliente se comporta de esa manera, pues habrá que adaptarse y habrá que convencerle al cliente de que sus datos no van a ser mal utilizados, ¿no? Que es un poco el miedo. Entonces, claro, lo primero para convencer al cliente, lo primero es hacerlo. Si no lo hacemos, pues no le vamos a convencer. Si hacemos mal uso de los datos y de repente te llamamos por teléfono ofreciéndote un producto que no te interesa a ti porque tú dejaste los datos en un formulario que no sabías que iba a ser utilizado para esto, por ejemplo, te llamo desde una entidad de la que no eres cliente y te ofrezco un producto y a lo mejor sí te podría llegar a interesar, pero directamente no tienes trato con esa entidad, dices, oye, ¿de dónde has sacado mis datos? Te sientes un poco intimidado, un poco violentado, un poco incluso acosado comercialmente, ¿no? Eso es lo que debemos de huir las áreas de marketing, ¿no? Yo creo, como muy bien has dicho, que debemos centrarnos en el dato, debemos adaptar la propuesta a lo que a ti te viene bien como propuesta de valor, tenemos que darte valor en función de tus necesidades, pero todos tenemos que hacerlo sabiendo que por medio hay una privacidad de los datos que hay que respetar, ¿no? Entonces, si los datos no me los has dado, yo creo que el nuevo reglamento más o menos pone orden a todo esto, pero que es algo cultural, ¿no? Las empresas tienen que saber que el cliente es lo primero, y si el cliente es celoso de su número móvil y no quiere que le llames, pues no habrá que llamarle. Y hay clientes para todo tipo. Hay clientes que prefieren que le llames y hay clientes que a lo mejor prefieren que le escribas por email. Pues hombre, la adaptación, si tenemos tantos datos, son datos no para nuestro propio interés, sino para el interés del cliente. Yo creo que los marketing que se basan en el interés del cliente son los que verdaderamente triunfan. Yo creo que has dado la clave con el proceso de concienciación. Primero, sí, estos datos, pero ¿para qué? ¿Cuál es el destino final? Que eso es muy importante, porque en otro tiempo pues se hizo un uso y un abuso. Por lo tanto, pues ahí se genera pues esa desconfianza, con lo cual hay que volver a recuperarla. Y en ese sentido lo comparto totalmente, ¿no? Con ese último fin. Querido Paco, bienvenido también. Un placer saludarte, Paco. Igualmente, Mar. Oye, que Joaquín, menudo currículum. Ya me dirás cómo se termina un ingeniero de minas haciendo el marketing, ¿no? personalmente, el trato con las personas, a mí, como decía Arthur Miller, cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perro, ¿no? Es precisamente de las cosas que manejo peor en mi vida, las relaciones con las personas, y en este caso el venderle algo, el poderle vender algo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, tú sabes que hoy en día existe una tremenda competencia en cualquier sector. La información que dispone el consumidor, yo creo que incluso es fácilmente accesible, pero bajo mi punto de vista incluso es bastante confusa, y debe dirigirse a un mercado de manera que sea adecuada, teóricamente no invasiva, y debe impactar de una forma efectiva, o sea, que las personas enteremos de las cosas, ¿no? Pero ¿existe alguna forma mejor de comunicarnos con nuestros clientes? Porque yo te digo la verdad, personalmente, cuando entro en internet, para mí es un suplicio, ¿no? O sea, lo mal hecha que están la mayoría de las páginas, ¿no? Yo no comprendo nada, porque te dan datos que no te sirven o que te hacen volverte loco, ¿no? ¿Hay alguna forma mejor de hacer esta comunicación con el cliente, Juan? Bueno, Paco, muchísimas gracias y encantado. Yo creo que oyéndote, eso de que lo de las personas, se te da fenomenal las personas, porque no hay más que oír el tono que tienes y cómo te desenvuelves para saber que eso es así. Sí, pero que sea Joaquín elocuente, de verdad, te juro que dentro de mí, yo no me siento, porque en esta sociedad somos todos vendedores, ¿no? Y cuando no vendemos bien las cosas, evidentemente no tenemos resultados y, bueno, pues fíjate. Yo creo que de hecho, la buena venta es la que no es venta, la que conseguimos que sea compra, ¿no? Esto, yo creo que la tendencia debe ser a ofrecer un valor añadido y que sea el cliente el que nos compra. Es que quizás sea una cuestión casi semántica, ¿no? Pero intentar conseguir que el cliente no perciba que nosotros le estamos vendiendo nada, sino que él está adquiriendo algo valioso. Uh-huh. Y yo creo que aquí, pues todo parte, evidentemente todos tenemos nuestros defectos y estaremos haciendo los responsables de marketing cosas mejor y cosas peor, ¿eh? Pero yo creo que aquí los responsables de marketing tenemos que conseguir que nuestro cliente básicamente reciba la información que desea. Y esto es tan fácil como ponerse en el lugar, esto pasa en la vida, ¿no? Como ponerse en el lugar del de enfrente. Uh-huh. Dices, vamos a ver, tú has dicho, ¿no? Yo cada vez que entro es que esto es un súper. Bueno, pues vamos a intentar cuando nos dependa de nosotros que no sea así, que nosotros pensemos en qué le gustaría al cliente escuchar, cuándo le gustaría escucharlo y tratar en la medida de lo posible de adaptarnos a él. Y si lo que le interesa, nosotros lo decimos muchísimo en el Centro de Estudios Financieros y en la Urima, decimos, a ver, si una persona viene aquí y quiere hacer un máster porque le han dicho que quiere hacer un máster y vemos que es una persona pues que no es muy estudiosa, pues quítaselo de la cabeza o dile de manera rotunda y transparente que va a tener que estudiar, que uh-huh. esto es así. Entonces, el adaptarte al cliente, el saber cómo es tu cliente y el darle de verdad algo que de verdad a él le sea útil, va a hacer que tu cliente venga por ti. Yo creo que es la mejor venta. Se lo digo además a todos mis alumnos, en una de las únicas cosas que además estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que todos vendemos algo, hay mucha gente que dice, no, yo vender, vamos, es que además yo nunca sería comercial, digo, mira, aunque sea profesionalmente, tú vas a tener que venderte a ti mismo, aunque sea para tener trabajo. Entonces, es algo por lo que vamos a tener que pasar todos. ¿Cuál es la mejor búsqueda de empleo? La mejor búsqueda de empleo es la de que te muestres y que vengan a por ti. Y el venir a por ti es siendo de verdad una persona con la que da gusto trabajar. ¿Y con quién da gusto trabajar? Pues con un proveedor que te da un servicio de buena calidad, con un profesional pues que ayuda, que colabora, que te presta atención, que sabes que no va a pisarte a un cliente, que sabes que no va a pisarte un proyecto. Con gente así es que da gusto trabajar. Sí. Es que yo tengo profesionales cerca que son así y les llama a la gente y les dice, mira, no sé para qué, pero me gustaría trabajar contigo. Digo, bueno, pues es que desde el punto de vista del servicio tiene que ser así. La gente tiene que venir a nosotros y decir, mira, cuéntame eso que das porque me interesa. No estoy muy seguro ni siquiera de lo que das, pero es que me interesa estar ahí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que básicamente todo es ponernos en lugar de nuestro cliente y pensar qué nos gustaría a nosotros que hicieran con nosotros. Sí. Con empresas así, con marcas así, al final da gusto comprarles y ellos, el marketing es mucho más sencillo porque básicamente lo que tienen es que conectar con personas. Claro. Yo creo que has dado la clave y además lo escenificas muy bien en tu propia persona, Joaquín, porque yo, bueno, se lo he dicho a él, pero lo confieso también públicamente, es una persona, pues eso, que sigo mucho, que me parece que tiene una performance, una imagen espectacular, que es un gran profesional, es un contenido el que transfiere siempre de altísima calidad, pero detrás de todo eso veo la sencillez y la honestidad. Entonces no me extraña que la gente quiera estar con vosotros en este caso, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, en integrar, por una parte, esa profesionalidad, esa rigurosidad, esa seriedad, y por otra parte, ese proceso de personalización con esa humanidad, con esa sencillez y con ese proceso, digamos, de acercamiento. Entonces, hablando de CEP, de Udima, hablamos también de la importancia del análisis de datos, científicos del dato, van a ser puestos, de hecho lo son, demandados, pero en este presente inmediato también, o futuro que se acerca, va a ser determinante. Desde vuestra experiencia en la universidad, se está formando, porque a veces da la impresión, yo que también estoy en la universidad, es una reflexión también en alto que comparto, que las carreras que se están implantando, yo siempre en la crítica constructiva, pero soy asertiva y me conocéis y yo hablo claro. A veces da la impresión de lo que se está enseñando en la universidad tiene poco que ver con el entorno que se está produciendo fuera. Es decir, hay cierta disociación entre las carreras que están implantadas como carreras casi matriarcales o paradigmas que no podemos mover frente a lo que está ocurriendo fuera. Entonces, desde vuestra experiencia, desde UDIMA, desde CEP, ¿qué estamos haciendo? No solo respecto a lo que es el análisis de datos o científicos de datos, sino a este nuevo entorno, temas de marketing digital, nuevas herramientas. ¿Qué estáis haciendo, qué apuestas estáis haciendo para evitar esa disociación que a veces parece que se produce entre lo que yo estoy estudiando en el aula y lo que está ocurriendo en el entorno laboral fuera? Pues sí, efectivamente. Yo creo que siendo autocríticos y siendo realistas, ¿no? Pues como tú, Mar, yo también llevo muchos años en el entorno académico y es una realidad. Las carreras tradicionales pues tienen el riesgo de seguir siendo tradicionales con una velocidad de cambio brutal. Entonces, si cambia todo, debería cambiar todo. Nosotros tenemos la situación, diría la suerte, pero de tener Escuela de Negocios muy en contacto con la empresa. Tenemos cerca de 1.400 profesores, de los cuales pues cerca de 1.000 son profesionales que ahora mismo están activos en sus empresas y que compatibilizan vida profesional con vida docente, y eso nos hace estar muy cerca, ¿no? Pero básicamente lo que hay que ser es muy ágiles. La velocidad de cambio es muy rápida. Y nosotros, sin ir más lejos, por citar dos ejemplos, tenemos un máster de marketing digital que parecía que era como súper moderno, pero el año pasado hemos tenido que cambiar el plan de estudios. Es que el marketing digital de hace 5 años no tiene nada que ver con el de ahora. Es que hace 5 años no se hablaba de data, no se hablaba de compra programática de medios y no se hablaba de hacer campañas en redes sociales, básicamente. Entonces, esto hay que cambiarlo. Y hay que ser ágiles. Yo creo que, como en todos los prestadores de servicios, el ágil al final va a ser el que gana, ¿no? Yo creo aquí, pues como experiencias concretas, cada vez que vemos una demanda de cualquiera de nuestros profesionales, intentamos montar al menos un curso. Después iniciamos el camino, que también el entorno regulatorio hace, claro, que la formación oficial pues requiera que tengas que hacer un plan de estudios, que pasar por la NECA y tal. Entonces, bueno, pues tarda relativamente un poco más de tiempo. Lo que sí les pedimos es a los profesores que actúen de dos maneras. Una, que actualicen sus materias, y yo doy en el grado de ADE materias de marketing, y en el grado de ADE una carrera pues tradicional, si quieres, muy extensa en su contenido y muy amplia en el tipo de alumno que tenemos. Pues, sin embargo, en el área de marketing yo intento actualizar los contenidos cada semestre, ni siquiera cada año, cada semestre, porque esto cambia relativamente rápido. Y luego, pues hacer cursos, nosotros tenemos un Big Data aplicado a la empresa, todo lo que vemos que es una novedad que puede requerir, sobre todo que puede requerir nuestro alumno para tener más oportunidades profesionalmente. Yo creo que debería ser el concepto universitario, el preparar a la gente para ser buenos profesionales. Y si hoy los profesionales, las empresas están demandando pues científicos de datos o expertos en Big Data o expertos en el marketing digital de 2018, tenemos que prepararlos, ¿sí? Y después también hincapié en la importancia de las habilidades, es decir, porque la teoría va muy rápido, todo cambia muy rápidamente, pero qué importantes son también las habilidades en ese profesorado. Yo, por ejemplo, una de las asignaturas que imparto es informática de gestión, que tengo a los alumnos en primero y en cuarto. Yo lo que les digo a mis alumnos en primero, al hilo conductor de lo que estamos diciendo, es que lo que estamos aprendiendo ahora, a día de hoy, cuando lleguéis a cuarto, va a servir lo justo, porque el sistema operativo, el software, el hardware, habrá mejorado. Sin embargo, la capacidad de distinguir lo relevante de lo que no es, de ser autodidacta, de ser flexible, de adaptarnos a los cambios, vale hoy, mañana y siempre. Entonces, yo creo que es importante conjugar también en ese profesorado esas habilidades que tienen que partir por parte del que está moviendo, ¿no?, el que es el motor del cambio, y también integrarlas en esos alumnos, porque es verdad que el entorno requiere, decía el Observatorio de Monterrey, que hasta los 80 o 90 años vamos a tener que estar reciclándonos constantemente, y que el trabajo que conocemos a día de hoy va a estar en profundos cambios de forma constante. Pero claro, yo tengo la capacidad para adaptarme a esos cambios. Yo soy flexible. Yo sé distinguir lo relevante de lo que no es. Tengo sentido autocrítico para seguir creciendo y seguir sumando. Por lo tanto, contenido actualizado sí, habilidades también. Javier. Es más, yo creo. Sí, son fundamentales, fundamentales. Javier. Sí, oyendo tus palabras, Joaquín, verdaderamente dices la verdad. O sea, la calidad y la sinceridad y la honestidad del profesional es realmente lo que mima al cliente, además de dar un servicio de calidad y una profesionalidad, esa cercanía, esa proximidad es lo que realmente el cliente busca. Y bueno, oyéndote como lo estás comentando con palabras sencillas, verdaderamente que es un lujo tenerte aquí, porque es que tenemos tanto que aprender de las personas como tú, que están al pie del cañón, que están en primera línea haciendo que este sistema evolucione, pero evolucione a mejor. Mar ha dicho una cosa que es importantísimo, es tu trabajo es, entre otras cosas, consiste en humanizar esa prestación de y ese uso de las nuevas tecnologías a través del marketing digital. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo te quería preguntar sobre qué cliente actuamos, de qué manera lo hacemos, en qué momento debemos impactar de una forma publicitaria, con qué mensaje debemos dirigirnos a nuestro público objetivo. Son cuestiones de los departamentos de marketing, pero ahora la inteligencia artificial hará parte de esas funciones y cada vez más. Entonces, ¿en qué medida os afectará a los que ahora las hacéis? ¿Se transformará el perfil del responsable de marketing, Joaquín? Pues sí, yo creo que sin duda, bueno, lo primero, muy agradable tú y seguramente sobredimensionadas tus valoraciones hacia mí. Soy normalísimo, más me conoces y sabes que soy normalísimo. No le hagas caso, es muy excepcional. Lo sé. Yo, perdóname, pero a Mar la conozco hace mucho más tiempo que tú, y yo, en ese sentido de lo que ha dicho ella, que eres excepcional, yo la creo muchísimo. Sí, sin duda, ¿eh? Madre, es otro encanto. Yo simplemente, no es que vaya a cambiar el perfil, es que ya ha cambiado. Yo creo que ahora mismo, de hecho, yo lo digo un poco en broma, pero también un poco en serio, ¿no? Cuando la gente me habla de, bueno, tú que has estudiado en ingeniería tan técnica, ahora en marketing, pues yo creo que las habilidades blandas precisamente son las que definen a los profesionales. Esas habilidades de las que ha hablado María, en las que debemos formar a nuestros alumnos, ¿no? Capacidad de cambio, pero desde el punto de vista ingenieril, pues capacidad de análisis, capacidad de estudio del dato. Estas son habilidades muy ingenieriles que, por ejemplo, ahora mismo se están aplicando mucho en toda la inteligencia del dato en el marketing, ¿no? El saber que hemos pasado de una época donde las campañas buenas eran campañas que eran bonitas, y decían, ¿qué campaña tan buena? Y decías, ¿por qué dices que es buena? Bueno, porque era un anuncio muy bonito. Digo, a ver, hemos pasado de ahí a las campañas buenas son básicamente las que generan resultados. Entonces, la capacidad analítica que debemos tener los profesionales del marketing pues ha aumentado de manera exponencial. De hecho, como muy bien decías, ahora mismo la inteligencia artificial se mueve básicamente en ese entorno. Toca quizás menos de manera estético las cosas y las coge de manera muchísimo más analítico, ¿no? Hay mucha gente que me dice, entonces, las emociones desaparecen. Yo digo, no solo no desaparecen, sino que es lo que va a medir la inteligencia artificial. Va a poder medir esa emoción. Va a decir, mira, emocionalmente tienes que hacer esto, Bueno, pero entonces vamos a ser más pragmáticos y más fríos. En absoluto. Cuando la inteligencia artificial se dé cuenta de que no hay que poner producto C4, precio 34 euros, porque eso no lo va a vender nadie, va a saber, la inteligencia artificial va a saber que aplicando bien las emociones vas a conseguir mejores resultados. La inteligencia artificial no va a enfriar la relación, yo creo, sino al contrario, nos va a dar los resultados de que manejar bien las emociones es la clave, ¿no? Yo creo que las inteligencias artificiales nos pueden, de hecho, igual es un mensaje un poco extraño viniendo de una persona hablando de un robot casi, ¿no? Yo creo que nos van a conseguir los robots volver más humanos todavía. Eso es de verdad en lo que creo, ¿no? Mientras las personas sean las que compren el relacionarte con personas, ellos lo que van a hacer va a ser darnos mucha información y nos va a decir, no es que sea bueno que sonrías por teléfono al vender, es que cuando sonríes tienes un 74% más de ventas, luego hace el favor de sonreír. Eso es lo que nos va a decir la inteligencia artificial, nos va a decir que tratemos mejor al cliente y que seamos mejores en el servicio. Eso yo creo que nos puede hacer incluso subir en calidad humana en el trato con nuestro cliente. Sobre todo yo creo que la inteligencia artificial va a llegar donde el ojo humano no llega. Claro. Y a nosotros que hemos tenido aquí en la radio, en Querer Comprender, a Luis Miguel Samperio, lo comentábamos al principio, Joaquín y yo, que él está desarrollando este software para medir la empatía, pues el saber ahora mismo, pues por ejemplo, cómo están recibiendo toda esta información nuestros oyentes, nos va a hacer o nos va a permitir ajustar muchísimo más el mensaje. Correcto. Entonces, bienvenida a la inteligencia artificial cuando el fin último es este, el humanizar al ser humano amplificando sus, bueno, pues sus cualidades. Querida Lola, me encanta lo que estáis comentando. Bueno, los nuevos formatos de las redes sociales están revolucionando el mundo de la comunicación y del el marketing. Entre todas estas nuevas formas de llegar al gran público, sorprende positivamente la del youtuber. Según una encuesta elaborada por Badafonde junto a Yugo, a más de 6.000 jóvenes de 18 a 24 años en todo el mundo, entre ellos 500 españoles, un 22% de los jóvenes desean convertirse en influencers a través de la red de vídeos. ¿Qué opina de estos fenómenos, Joaquín? Pues muchísimas gracias, Lola, y además totalmente de acuerdo con las conclusiones del estudio. Incluso tengo mi propio análisis, que no sé si lo refleja el estudio, pero que bueno, que es un poco lo que vivimos en el día a día, ¿no? Yo creo que está muy alineado con todo lo anterior. Lo peor que podemos hacer es estigmatizar estas situaciones o darles la espalda. Si es así, será por algo, y si será por algo, pues vamos a intentar hacer de esa situación el mejor desarrollo posible, ¿no? Si la gente quiere ser así, será por algo. Y si quiere ser así y quiere comunicarse a través de estos medios, pues será también por algo. Yo creo que los youtubers están consiguiendo conectar con su cliente. Y lo digo muchas veces, ya nos gustaría a lo mejor a marcas más tradicionales tener esa empatía, esa relación, ese enganche, si quieres, desde el punto de vista anglosajón, el famoso engagement que generan los youtubers con su audiencia, con que nos gustaría a todos, con nuestro potencial cliente, ¿no? Ellos básicamente lo que hacen es una cosa muy sencilla, dan el contenido que su usuario quiere ver. Cuando estamos hablando de ocio, a todos nos da un poco por decir, va, los youtubers no. Cuando estamos elevando un poco el nivel y estamos hablando de vender nuestro servicio, la situación es idéntica. No podemos ser la empresa está aquí y es la que manda sobre el cliente, en absoluto. El cliente es el que manda y el cliente es el que debe definir qué contenido debemos darle, de qué manera debemos darle. Y aquí nos está dando un mensaje, nos está diciendo, quiero verte la cara, ver cómo te desenvuelves, ver cómo te comportas, ver cómo te comunicas conmigo. Y eso los youtubers lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien y las marcas debemos aprender. Debemos aprender básicamente a relacionarnos. No tenemos que hacer exactamente lo que están haciendo los youtubers, sino conceptualizar esto. Y muchos de los youtubers están siendo para mí ahora mismo unos embajadores de marca verdaderamente buenos. Debemos aprender de ellos y cuando hablamos de 18 o 24 años, todos crecen, ¿eh? Me lo digo porque hasta hace pocos meses estábamos oyendo, es que los millennials, los millennials el año que viene empezarán a cumplir 40 años, o sea que ya empiezan a dominar un poco la sociedad. Yo creo que hay mucho que aprender y me parece muy razonable lo de ser youtuber, de jugar a un videojuego puede tener su utilidad, pero ser youtuber conceptualmente, el saber conectar con tu audiencia, es algo que deberíamos aprender, sin ir más lejos, los que estamos hoy en antena. Exacto, porque deberíamos conectar con nuestra audiencia exactamente igual, y a lo mejor tenemos que aprender mucho de los youtubers. Totalmente de acuerdo. Sí. Paco. Sí, Joaquín, estaba pensando cuando estábamos hablando antes de la humanización de la tecnología y de cómo, digamos, conectamos con el público, pues me estaba acordando de esos anuncios que yo veía en la televisión en la década de los años 60, al principio, de Gior, un poco de pasta basta, y que todo se hacía con una especie de como de cancioncilla eso, y bueno, yo lo tengo en la cabeza todavía, ¿no? Y han pasado ya 60 años, 50 y tantos años, ¿no? Y está muy interesante, o sea, el saber cómo conectamos y cómo llevamos a esto. Entonces, eso lo trasladamos hoy a lo que son los influencers, o sea, las personas que quieren contar en YouTube lo que, desde la experiencia de lo que, imagínate, quiero buscar una playa nudista en el Caribe, hasta cómo cambiarle el catalizador del coche para que pueda pasar la ITV, así que no me dé gases en la empresa. O sea, tenemos una información magnífica. Por lo que me cuentas, estáis constantemente viendo este tipo de, digamos, de comunicación que tienen las personas con el resto de las otras personas que están buscando productos. ¿Para ti cuál es la mejor propuesta, Joaquín? Pues yo creo que básicamente las empresas cuando utilizan... Lo primero, creo que aunque el término influencer pues ahora mismo está muy en propiedad seguramente de los grandes influencers, yo creo que el que tiene verdaderamente éxito... Para vender productos, ¿eh? Para vender marcas, a lo mejor nos puede servir algo de la notoriedad, pero es más el microinfluencer, y todos somos influencers. A todos nos preguntan dónde hemos comprado esta camisa, o a todos nos preguntan cuál es el mejor colegio para nuestros hijos. Es así, todos somos influencers un poco de nuestro entorno, ¿no? Entonces, el término influencer, yo creo que hay que tener en cuenta cuál es nuestro público y hay que elegir hay que elegir influencer o aquellas personas influyentes que sean que estén alineados con nuestro tipo de servicio, que tengan un entorno de influencia donde pueda estar nuestro potencial cliente, pero sobre todo yo aquí creo que la naturalidad y la sencillez es lo principal. Yo prefiero coger influencers quizás de un ámbito mucho menos grandioso, pero sin embargo que manejen bien la naturalidad y que sus valores estén alineados con mi marca, ¿no? En nuestro caso en concreto, pues yo querría pues alguien que dijera que la formación es algo que le ha valido para su vida profesional. Alguien, eso es lo que necesito, alguien que diga eso, y luego yo intentaré dar un buen servicio para que la gente me elija. Con lo cual, yo creo que lo importante es, todos somos influencers, debemos aprovecharlo. Nosotros que estamos hoy aquí en antena, pues estamos influyendo también sobre nuestra audiencia. Y aprovechándolo, yo creo que debemos buscar, cuando hagamos campañas de marketing, aquellos influencers con los que más estemos alineados desde el punto de vista de los valores. Sí, sin duda no hay... Sí, perdón. Que sin duda no hay mayor placer que el de transmitir la cultura, de transmitir las cosas que sabemos, ¿no? Así los demás. Yo he visto verdaderos vídeos que son una maravilla, ¿no? Cuando he preguntado, imagínate, ¿no? Yo tengo mi casa en Airbnb y, bueno, contó un sudamericano qué es lo que hacía él para obtener la mayor puntuación. Yo soy super hop shopping en Airbnb también, y el hombre hacía exactamente la misma cosa que yo. Con lo cual corroboraba que lo que yo hacía en mi trabajo era el correcto, ¿no? Así es, así es. El fiarnos un poco de aquellos, tú te has fiado de esta persona porque has visto con resultados pues que está siendo natural, está siendo sincero, ¿no? Yo creo que tiene el riesgo, la superprofesionalización del influencer tiene el riesgo de convertirse en mercenario, pero el éxito lo va a tener el influencer que de verdad apruebe los productos, los servicios y demuestre que lo que está diciendo que sea más natural, efectivamente. Javier. Sí, Paco domina perfectamente ya el tema del marketing, ¿eh? Me he quedado asombrado porque está muy bien, estás puesto, dominas el tema, Paco. Los guiones de luego no los domino, o sea, yo digo lo que me da la gana. No, sí, ya veo que te lo saltas ahí, pero haces muy buenas aportaciones, sí, vale. De todas formas. Joaquín, con el avance de la tecnología en el nuevo milenio, muchos términos se ha moldeado y acogido a las necesidades de las personas, sobre todo en la vida diaria de los millennials y centenarios. Estos términos van desde trolls, fab, lot, moar, dab, stalkers, solo por nombrar algunos. La lista es extensa, pero y el término gamers o games o gamers o gamers, mejor dicho, ¿por qué ahora los gamers son tan importantes, Joaquín? Pues son tan importantes porque yo creo que abordan una situación que afecta ahora mismo a una parte importantísima de la población, ¿no? Los gamers se han convertido en influencia porque tienen un tono en un entorno donde el contenido que generan, yo entiendo para los que tenemos más 30, pues nos puede parecer que al final es ocio esto de jugar a los videojuegos. Jugar a los videojuegos se está convirtiendo en un fenómeno influyente porque le interesa una parte importantísima de la población. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, a lo mejor hace un siglo había un chico que jugaba a pegarle patadas a una pelota y nos parecía que ese cómo iba a influir en nada, ¿no? Y ahora te coges un Cristiano Ronaldo que te cobra por cada post en Instagram 650.000 euros. Pero es que él dice que va a sacar unas nuevas zapatillas y Nike tiene todas las tiendas con cola esperando. O sea, tiene una influencia sobre la población brutal. El gamer está consiguiendo, a través de ese entorno, que es el de los videojuegos, el llevar los videojuegos a otro nivel. Y no descartemos que en pocos años estemos viendo por la televisión cómo juegan a los videojuegos. Los quinceañeros y los veinteañeros ya lo están haciendo y siguen a gamer con han batido el récord el año pasado de visualizaciones en directo en YouTube en la historia de YouTube. O sea que esto no es ninguna tontería, es un fenómeno social. Ahora tienen 20 años, pero los de 20 años dentro de 10 tendrán 30. Luego ya no en los 20 años, es que incluso gente menor, tú les preguntas, están estudiando, qué quieren estudiar de mayores, y dicen que quieren ser youtubers, gamers, etcétera, etcétera, influencers. Lo ven como influyentes. Por lo tanto, empiezan a convertirse en un paradigma para lo que quieren ser o donde quieren proyectar sus propias vidas. Me parecen espectacular, ¿no?, todo lo que estás comentando y sobre todo elevarlo a un nivel de conciencia también. Son nuestros clientes de escuela de negocios, la gente que hace máster tiene 25 años, claro. Pasado mañana son esos, pero claro. Pasado mañana hoy probablemente. Claro, claro, no. Por eso qué importante es también el marketing educativo. Vuelvo otra vez a la importancia de la universidad en un proceso donde volvemos a repetir esta transición de la digital a la inteligente. Nos vamos a encontrar con procesos que se van a automatizar. De hecho, ya hay experiencias. Vamos a comentarle algunas anécdotas también a las personas que nos escuchan. Por ejemplo, ahora en Japón hay un robot que está en un desarrollo muy, muy incipiente. Se llama Todai, como la Universidad de Japón, como una de las universidades de Japón. Y este robot está superando al 80%, casi al 90% de alumnos para hacer las pruebas de acceso a la universidad. ¿Qué reflexión haces colateral al hilo de lo que estoy diciendo? Pero es que además, cuidado, no solo afecta a los alumnos, también a nosotros, los profesores. Y hay experiencias en Estados Unidos de formación a través de inteligencia artificial. Es decir, los alumnos ya no siguen a profesores en formato tradicional, como podemos ser tú y yo, sino que están siguiendo todo lo que es la docencia a través de las máquinas. Entonces, dos preguntas. ¿Estamos preparados y qué estamos haciendo para que esto no nos deje noqueados y nuestro rol tenga los días contados, Joaquín? Yo creo que siempre lo que debemos es aprender de la situación actual, y si el alumno prefiere a un robot en vez de a un profesor humano, pues tenemos que pensar qué es lo que les está dando que nosotros no les estamos dando. Probablemente el robot se guíe en función de los resultados y sea flexible, tenemos que ser flexibles. Probablemente el robot aprenda de sus alumnos y corrija. Debemos aprender de nuestros alumnos y corregir. Y si el alumno nos escribe un email a las 7 de la tarde y quiere que le contestemos, el robot le contesta, nosotros le estamos contestando. Bueno, tenemos que aprender de todo esto. Nosotros tenemos que prestar ese servicio y nosotros tendremos que cambiar. Y ya a lo mejor se acabó el dar una lección magistral y esperar que todos escuchen y aplaudan. Tenemos que adaptar nuestro contenido para hacerlo atractivo. Seguro que el robot lo hace. Y luego yo creo que tenemos la historia, tenemos las herramientas, tenemos la capacidad de convertirnos en docentes de verdad atractivos, y eso lo conseguiremos cuando la formación que demos sea verdaderamente útil. Pero sobre todo yo creo que la conexión con el alumnado es una conexión humana. Y el alumno quiere al profesor. Es raro que acabe queriendo al robot. ¿Nos quiere cuándo? Pues cuando nosotros le demostramos que estamos a su servicio y que le estamos dando lo mejor para él. Pues me quedo con muchas palabras tuyas, con tu propia humanidad también, por tu generosidad, por compartir un programa interesantísimo. Yo creo que bueno, ya te vamos a invitar a un próximo emplazamiento cuando tu apretada agenda pues nos pueda hacer un hueco, porque creo que es interesantísimo, fíjate, antes de despedirnos ya, recuperar todo esto de los influencers, youtubers, porque claro, tú has lanzado una reflexión, y es que todos los que estamos aquí presentes deberíamos de convertirnos en esas personas de influencia. Entonces yo en el próximo programa te voy a pedir claves, pautas, herramientas para efectivamente dar ese salto, dejar de seguir y ser yo el motor de ese cambio. O sea que creo que es un programa interesantísimo por todos los que estamos presentes. Nos toca, ¿no?, ya no ser espectadores sino protagonistas, yo creo que no solo a nosotros sino también a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín, por haber estado con nosotros. Es un verdadero placer, te reitero mi más profunda admiración, y yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿verdad, compañeros? Javier, Lola, Paco, Loli, pues sí, ya hemos llegado al final. Aquí en Radio Mairena, en la 107.3 FM, en Mairena del Alcor, tienes tu casa. Y muchísimas gracias por este regalo que acabas de darnos, Joaquín. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Loli, Mar, Javier. Gracias, Joaquín. Hola. Un placer. Muchísimas gracias, me ha hecho muchísima ilusión estar con vosotros. Y aunque diga más lo de mi apretadísima agenda, para vosotros siempre tengo hueco. Venga, pues tomamos nota. Gracias. Feliz fin de semana, amigos. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Compañera. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11:15 a 12:00 de la mañana en Radio Mairena.